en cada paso en falso te dan ganas de estar más lejos. Falta de presupuesto, salarios bajos, trabajo en negro. Todas las organizaciones de trabajadores en pie de lucha y en esta línea pedimos un paro nacional. Inflación 0,6%. Docentes que piden aumento salarial. Marchas en todo el país para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. La inflación en la ciudad de Buenos Aires es de 1,9%. El tomate, el kilo, 4,75. Te perdono, en el nombre del Padre. La Convención de Ética de la UCR revocó la sanción de expulsión de por vida que pesaba sobre Julio Cobos. A su vez, resolvió que no podrá reintegrarse a las filas del radicalismo mientras ejerza su puesto como vicepresidente de la nación. A llenar la isla de divisas, chico. En un hecho sin precedentes, el primer mandatario estadounidense, Barack Obama, dejó sin efecto una resolución de sus antecesores que restringía el envío de dinero y viajes a la isla. Los más de 1 millón de cubanos residentes en Norteamérica podrán enviar sin límite regalos, medicamentos y celulares y azúcar. Con pecado concebido, el exobispo y actual presidente de Paraguay admitió haber tenido una relación con Viviana Carillo mientras era sacerdote. Fruto de esa relación nació Guillermo, quien hoy tiene 2 años. Pecador. El Slim boliviano. Minutos después de ser aprobado el nuevo código electoral, el presidente Evo Morales dio por concluida la huelga de hambre que realizó por 5 días. La nueva ley permite el voto de los residentes en el exterior y someterse a un referéndum automático a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí, entre otros. Estado del tránsito. Informamos que en las inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Diagonal Sur permanecen cortadas al tránsito por los trabajadores del INDEC. Los pasillos del organismo, intervenido por el gobierno, son un caos y los índices de inflación declarados en el día de ayer se encuentran estancados y embotellados en el 0,6%. A todos los automovilistas les recomendamos acercarse a este lugar caminando para apoyar dicho reclamo. Los subtes, trenes y premetros corren serios riesgos de incendiarse por la falta de inversión de las empresas concesionarias. La inflación en la ciudad de Buenos Aires es del 1,9%. El tomate, el kilo, es de 4,75. Nos vemos dentro de 7 días, amiguitos. ¡Un besito! Sintonícenos mañana en otra aventura del Vengador Enmascarado que vuela sobre las azoteas de nuestra ciudad y lo escuchamos gritar. Cuidado, malhechores, donde quiera que estén. Días de Pobladora. Ediciones El Proletarradio presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. Y si la historia. Un gobierno. Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Y sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Y surgió de nosotros, de todos los intendentes de la tercera. Y ninguno de nosotros estaba sospechado de que podía tener un doble juego, como el periodismo supone. Al contrario, no es una candidatura trucha, es una candidatura honrada, sana y testimonial, en todo caso, sobre el proyecto, sobre el modelo económico, sobre la realidad del país. Consideramos que esta es una nueva maniobra, una nueva estafa del matrimonio presidencial para quedarse en el poder y aplicar un nuevo ajuste, como se avecina después de las elecciones. Y también es parte de una crisis más global del peronismo, que va dividido en 15 provincias, que pierde dirigentes por arriba y que goza de un repudio muy importante por abajo. Pero no es esta sola la maniobra del oficialismo, sino que hay otras, como Macri, que ya había adelantado las elecciones para la capital y hoy hace jugar a Michetti porque no tiene otra candidata reconocida cuando le faltan 2 años para cumplir también su mandato. Y la otra maniobra es también la de los radicales, la Unión Cívica Radical, que hay un plan para resucitar a la UCR tras la muerte de Alfonsín, haciendo poner de candidato, haciendo jugar al hijo Ricardo Alfonsín y levantándole la sanción en forma oportunista a Cobos, jugándolo como un presidenciable para el 2011. Nosotros desde Izquierda Socialista llamamos a no dejarse engañar, a que todos son lo mismo. El gobierno trata de polarizar diciendo que el kirchnerismo representa un modelo de crecimiento y el resto de la oposición al modelo de los 90. Nosotros consideramos que más allá de las diferencias que hay entre ellos, hay un solo modelo que beneficia a una clase social que está completamente identificada. Esa clase social son los grandes empresarios, las multinacionales como Repsol, Techín, los grandes bancos. El neoliberalismo lo respetamos, pero política, ideológicamente, por concepto, por sentido de nación, no tenemos nada que ver con el PRO. Nosotros estamos con el pueblo, con la nación, con los trabajadores, con los empresarios nacionales. Hay un claro ejemplo esta semana donde la multinacional Ford acaba de anunciar 330 despidos cuando Cristina Kirchner lo fue a avalar a la misma patronal que está despidiendo. La oposición no dijo absolutamente nada y la oposición también no dijo absolutamente nada ante la participación de Cristina Kirchner en la reunión de los grandes países imperialistas en el G20, donde se ha postulado la vuelta al Fondo Monetario Internacional para que siga prestando plata al servicio del plan de más planes de ajuste. De manera que hay otro modelo distinto al del peronismo kirchnerista, al del peronismo disidente, a la oposición de la UCR, Carrió y Macri, que es el que presentamos desde la izquierda, de la izquierda socialista, para que la crisis no la paguen los trabajadores y la paguen los grandes empresarios y capitalistas, para que se aumenten los salarios, para que se prohíban los despidos y las suspensiones, como propone nuestra diputada de Córdoba, Liliana Olivero, para que se deje de pagar la deuda externa, para que se vuelva atrás con el robo de las privatizaciones. Eso sería de verdad combatir el modelo de los 90, que el kirchnerismo no lo ha hecho, y también combatir el modelo de crecimiento, entre comillas, para unos pocos que ha implementado el matrimonio presidencial. Llamando a Gringo Giordano, aquí, en Días de Pobladora. Ante la agachada de la CGT, que va a ser una marcha el 30 de abril, manchando la historia de lucha del Día de los Internacional de los Trabajadores, porque lo va a hacer para conmemorar ese día, lo hace no para luchar contra los despidos y las suspensiones, ni por defender el salario, sino para pedir cargos dentro del gobierno nacional y también las listas kirchneristas. De manera que Izquierda Socialista, ante esta situación, tiene 2 claras propuestas, seguir apoyando a los que reclaman, a los que luchan contra los despidos, contra las suspensiones, pero también dar pelea no solo en las calles, no solo en las luchas, no solo en los reclamos cotidianos, sino también una pelea electoral conformando un frente de izquierda. Por eso llamamos al Partido Obrero, al PTS, a los compañeros del MAS, a conformar un frente de izquierda. Ninguna diferencia ni política ni por ubicaciones en las listas nos puede hacer perder de vista que es muy importante que la izquierda se una para enfrentar a todos estos políticos patronales. Y en segundo lugar, para el acto del 1 de mayo, que es un acto de lucha, es un acto que tiene que ser al servicio del apoyo a los que reclaman y a los nuevos dirigentes que están surgiendo, y quiero realizar hacer una propuesta para que la izquierda, junto a los luchadores combativos, podamos hacer un gran acto del 1 de mayo para levantar bien fuerte las banderas de que la crisis no la paguen los trabajadores, que la paguen los quienes las provocaron, los patronales, los capitalistas, los banqueros y los terratenientes. Es una nueva propuesta unitaria que hacemos desde Izquierda Socialista. Un frente de izquierda y un acto unitario el 1 de mayo, creemos que son los mecanismos, las herramientas para enfrentar a los políticos que quieren descargar la crisis sobre los trabajadores. Lleva ahí más de 1 hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano, aquí en Días de Pobladora. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Ven acá, Rocco, ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo. Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver quién se hace cargo de ellos. ¡Toma una mía, Maco, esta ragaza bruta! Por favor, al confeccionario. La realización de unos depende de la exclusión de otros. Sí, siento lástima por él. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella. Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión. A cantar, mamá. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas a la excelentísima señora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la República Argentina. Y la invito a dirigir la palabra a la Asamblea. No me engañes más. Me dirijo a esta honorable Asamblea. No me engañes más. Yo me paso todo el día. No me engañes más. Miren. En la calle trabajando. No me engañes. Yo tengo muchas esperanzas. Yo me paso todo el día en la calle trabajando. Y tú me sigues engañando. No me engañes más. Funcionalidad. Operatividad. No me engañes más. Resultados. Siempre dándote dinero. No me engañes más. Para la peluquería. No me engañes más. Para tu ropa, tus uñas, para tus clases de canto. Y tú me sigues engañando. No me engañes más. Este año cumpliría. No me engañes más. El ciclo de crecimiento económico más importante de sus casi 200 años de historia ha sostenido siempre la necesidad. No me engañes más. De la presencia de un Estado. No me engañes más. Verdad para todos. No me engañes. Señores más. Y señoras. Tú no creas que tu jueguito. No me engañes. Quiero rescatar. Te va a durar para siempre. No me engañes más. Te lo digo claramente que ya yo me estoy cansando, que tú me sigues engañando. No me engañes más. El capitalismo, señoras y señores. No me engañes más. Ha sido imaginado para ganar dinero. Humildemente, desde el año 2003, mi país, la República Argentina, no asigna recursos a los sectores más vulnerables. ¿Cómo puedo vivir así si tú siempre me engañas? ¿Cómo puedo vivir así si tú siempre me engañas? ¿Cómo puedo vivir así si tú siempre me engañas? Macamba na yo matengo, chiquinga y la paz. ¿Cómo puedo vivir así si tú siempre me engañas? Regate, regate, regate, regate, rima, bango, mami, cántela. ¿Cómo puedo vivir así si tú siempre me engañas? Ragata, ragata, ragata, ragata, yo no puedo vivir así. Hemos pagado íntegramente la deuda al Fondo Monetario Internacional. He anunciado hace aproximadamente 15 días que vamos a saldar definitivamente la deuda con el Club de París. Esto fue generando un proceso virtuoso que permitió hacer descender, como lo señalaba Susan, la tasa de desocupación a un dígito. No me mientas más. Señoras y señores, ¿qué me estás matando? Ha sostenido siempre la necesidad. ¿Qué me estás matando? De la presencia de un Estado. ¿Qué me estás matando? Verdad para todos. ¿Qué me estás matando? Abusadora para todos. Si tú siempre me engañas. Mentirosa. Si tú siempre me engañas. Para todos. Traicionera. Si tú siempre me engañas. Por abusadora. Si tú mando siempre me engañas. Y tengo secretos de todo el mundo. ¿Creen que no sé guardarlos? Días de Pobladora. Ediciones El Proleta Radio presenta. Yo creo que pagar bajos salarios es la clave de la empresa. Informa Diario de Pobladora. Hola, Huguito, Juan Telefónico te habla. Es para contarte de la movilización del jueves. Parece que Marín no sabe contar y no se dio cuenta que perdió la junta electoral. Y es por eso que los telefónicos nos movilizamos. Viste, mantenemos la tradición de lucha. Chao, Huguito, un abrazo. Hola, Hugo, Maxi te habla. ¿Cómo estás? Empleado de comercio. Es para avisarte que nosotros con 250 mangos de aumento no hacemos nada, Yo calculo que Walmart algún manguito más nos puede pagar. Dejo un abrazo. Hugo, ¿qué tal? Victoria Desmata, de Pacheco. Bueno, te llamo para contarte cómo nos fue en el ministerio con los directivos de la Ford. Bueno, ellos dicen que suspenden los 330 despidos y congelamos las paritarias por salario. Los compañeros votaron que no. Así que cuando puedas, date una vuelta. Un abrazo, hasta luego. Hola, Huguito, ¿cómo vas? Soy Víctor, docente de Neuquén. Sí, acá un triunfazo el nuestro, Le arrancamos el gobierno más de lo que los dirigentes habían arreglado. Así todo no alcanza. En una de esas, el segundo semestre salimos de nuevo. Fíjate si te da para darte una vuelta, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo, saludos. El informativo Radio Belgrano. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. Buenas tardes. Año de Pobladora. Las noticias de nuestro país. Gracias, Hugo. Día de Pobladora. Ya hablé con el jefe de la agencia sobre ti y quiere conocerte. ¿En serio? Sí. Le dije que eres la actriz más talentosa que he visto en años. Pero si nunca me has visto actuar. Tengo una gran intuición. Tanto tiempo. Acaba de terminar la reunión con la presidenta, el secretario Tom Shannon, el embajador Wayne y el señor Brian O'Neill, que yo podría describir como muy cordial, de mucho afecto. No vas a creerlo, no hay combustible. Oh, Dios. Tendremos que esperar. Oh. Hasta que se disipe la niebla. Oh, vaya. ¿Qué puede hacer una chica? Fue una conversación muy amistosa, muy abierta, muy de confianza. Y realmente para mí fue muy agradable tener la capacidad de demostrar claramente que las relaciones entre los Estados Unidos y Argentina están profundizando en maneras importantes. Para el embajador Tony Wayne y yo fue un gran gusto y honor tener la oportunidad de hablar con la presidenta hoy. ¡Fuiste rápido! Día. Quizá ayudó que tengo hipo. De Pobladora. Y hoy, en Días de Pobladora. El Proleta Radio. El Proleta Radio. Mis tíos. Peronistas. Sí. Sí. Charlie Pérez, delegado y trabajador del subte de los talleres Rancagua. Nosotros desde el subterráneo hemos levantado montones de reivindicaciones. Una fue la reducción de la jornada laboral asesora, sí, que fue partirle el espinazo a la flexibilización laboral. Y después una reivindicación que estamos levantando ahora es el tema de la recuperación del 82% móvil. ¿Qué relación esto con mis tíos peronistas? La sonrisa de mamá es como la de Perón. En esa mesa del domingo a la que vos te referís. El domingo pasado, sin ir más lejos. Cuando nos escuchó, uno de estos tíos viene y me dice, Charlie, vos sabés cómo piensas. Esa es la inmunidad, ¿no? Vos sabés cómo pienso yo, completa inmunidad. Claro, vos sabés cómo pienso yo, ¿sí? Le digo, por supuesto que sí. Bien. Dice, ¿sabés que yo ya me jubilé? Sí. También sabés que me estoy cagando de hambre, ¿sí? Dice, mirá. Claro, si levantan esta reivindicación. Claro. Si levantan esta reivindicación. Cuéntenos. A mí. Y a tu otro tío, está hablando con el hermano. En la fila de esa movilización, ¿no? El Proleta Radio. Días de Pobladora.